Llega la hora del almuerzo. El estómago comienza a hacer ruidito, porque desde Radio Pedal para el mundo, el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento, así comienza ¡Pa! ¡Qué olla! Para todos. ¿Cómo andamos, Pao? Muy bien, después de esta presentación, Marce, estamos felices de estar en este programón. Déjame saludar a Alvarito Aschieri, que está haciendo que la magia suceda, y si me permitís, mandarle un abrazo enorme a Seba Penny, que por un rato no va a estar entre nosotros, pero sí con el corazón puesto en este proyecto que es tanto de él como de todes. Sí, ni qué hablar. Alvarito está haciendo que todo suceda, vamos a que nos salude. Salude, Alvarito. Buenas, buenas, buenas, ¿cómo andan? Reintegrándome a lo que son los miércoles de olla, pero con este nuevo eslabón. Y en este nuevo rol. La radio y este nuevo rol, increíble. Bueno, disfrutando mucho y conociendo a Marcelo, que no lo conocía, ya con Pavo tenemos mil y una juntos. Pero bueno, compartiendo, muy contento. Impecable. Y también contarle a la gente que Alvarito, como acaba de decir, es parte de este proyecto de La Olla desde que nació, por allá por las meriendas en la plaza. Es verdad, los martes y jueves de merienda, es verdad, hay un recorrido importante que bueno, hoy desemboca o tiene que ver con este programa de radio, ¿no? Impecable. O sea, y estar juntos de esta manera. Así que bueno, buenísimo. Me gustaría contarle a la gente, porque como dice Mirta, siempre lo digo, la audiencia se renueva. Contarle a la audiencia que hace un tiempo los compañeros acá en San Salvador 1510, en Casa en el Aire, unos compañeros hace un tiempo ya tuvieron la posibilidad de poder tener una olla popular. Mientras que nosotros estamos haciendo el programa, detrás de nosotros, fuera de la cabina, se está cocinando una olla popular para alrededor de 80 y 100 personas. Ahora sí. Esta olla, como bien decís vos, Marcelo, que llevamos adelante vecinas, vecinos, vecines de Barrio Palermo y también otras personas que se van acercando para colaborar y para trabajar en ella, es posible gracias a todo el trabajo comunitario y el trabajo de todas y todos. En cada miércoles de 10 de la mañana a 2 de la tarde invitamos a todos aquellos que quieran participar y ser parte de esta gran red a venir a trabajar con nosotros, porque no solo se cocina una olla para 100 personas, déjame que te corrija, Marcelo, sino que acá se arman redes, se establecen lazos, se escucha, se conversa, se discute, se pone sobre la mesa no solo un plato de comida, sino mucho más que hace a nuestra dignidad y a nuestro ser y a nuestras ganas de estar en este mundo tan complejo como es el de hoy. Sí. Bueno, ¿y qué te parece, Pau? Ahora sí, ¿te parece? Arrancamos con un temita, pum, para arriba. Y después le contamos de qué va a ir el programa. Dejamos en suspenso. Sí. Me parece muy así bien. Así quedan enganchados ahí. Ella estaba a punto de matarme bailando reggaetón, fue que la casé. No me dio tiempo ni siquiera pa' pensar, vino, se me pegó, de espalda a la pared. Y yo presiento que ella es de otro planeta, ahora es mi meta. Dime dónde estás que hoy te llego sin vuelta, deja que te lo meta. Es angélica pero peca, le gustan reales no feca, no, no. Pa.queolla Instagram, le recomiendo visitar la página y dice así: ya, yo siempre perseguiré lo que muchos no me creen. Wait a minute. Bueno, estamos acá en Qué Olla, este programa de Olla Pedal, que está funcionando, como dijo Marcelo, en San Salvador 1510, todos los miércoles de 14 a 16 horas, en lo que es Casa en el Aire, que no lo dijimos todavía, Marcelo. Sí. Pero Casa en el Aire es un centro cultural que está en San Salvador 1510, en el que participan muchos colectivos y sobre todo donde se realizan eventos culturales, que al final del programa vamos a contar uno que hay este próximo sábado. Pero déjame explicar que dentro de estos colectivos y el que gestiona este centro cultural es Radio Pedal. Ustedes están escuchándonos a través de www.radiopedal.uy. Es un medio de comunicación horizontal. Si me permitís, Marcelo, entonces, después de haber hecho esta intro, vamos a contarle a la gente que, como cada miércoles en este programa Pa Qué Olla, vamos a tener una entrevista central. Después vamos a hacer un recorrido por la olla con nuestra movilera y finalmente vamos a tirar esa agenda cultural para el resto de la semana. Así que, si te parece, Marcelo, ¿hacés la presentación de nuestra invitada? Sí. Las propuestas del ABC buscan reforzar la solidaridad. ¿Cómo no nos va a salir esa palabra tan hermosa de ser solidarios? Y las mejoras en las condiciones de vida de las personas más afectadas, tejiendo redes de encuentro e integración, con más protagonismo. ¿Quién? De las comunidades. Oportunidades de crecimiento y acceso a los derechos universales. En los estudios de Radio Pedal tenemos el agrado de tener... Estamos con la licenciada Mercedes Clara, que es la directora del Desarrollo Social. ¿Cómo estás, Mercedes? Buen día. Qué alegría estar acá. Nos pusimos nerviosos, ¿viste? Divino. Estamos vivos acá, encontrados, que no es poca cosa. Con un poquito de hambre. Con un poquito de hambre previo al almuerzo. Y con los olores acá que hay a comida recién... Elaborada, con tanto amor. Exacto, que se percibe. Ese ingrediente secreto. Sí, es mágico, ¿eh? Se siente esa magia al entrar a este lugar. Muchas gracias, Mercedes, por hacerlo notar y por contarle a la audiencia que los olores que no se pueden transmitir por vía radial. Pero esa fue como tu impresión cuando llegaste a la olla pedal. Sí, la verdad que sentir eso, ¿no? El encuentro, cada uno trabajando, preparando para compartir, ¿no? Es como la sensación de un espacio donde se comparte como esta apuesta por encontrarnos con el otro, con la otra y dejarnos construir a nosotros mismos desde ese lugar. Si tuviera que decir una palabra, diría encuentro. Cuando llegué acá, respiré encuentro y bueno, y esto que decías vos, ¿no? De solidaridad. Solidaridad vivida, ¿no? Que estuvo genial que no salga la palabra porque en realidad la palabra... son esas cosas que estamos cansados de escuchar, esas palabras que quedan bien, sin embargo, lo que uno valora es cuando la ve vivida, ¿no? Bueno, y esa fue la sensación. Y creo que trastabillar con esa palabra es porque forma parte también de personas en situaciones de vulnerabilidad que tan pocas veces sienten en el cuerpo la solidaridad, ¿no? Y a veces nos cuesta hasta mencionarlo. Te invitamos acá a este programa, Mercedes, más allá de que esta charla previa fue de Mercedes, nada más de lo que siente Mercedes, pero también porque queremos conversar con la directora de Desarrollo Social y hablar un poquito sobre el plan ABC y de esas propuestas que se están gestando desde ese lugar. Nos interesa saber, por ejemplo, cómo se diseñan políticas sociales de las personas en situaciones de vulnerabilidad. O sea, ¿cómo se arranca a diseñar esas políticas? Bueno, gran pregunta. Sí, ojalá. Puedes contestarla como para un tuit. Es parte de una búsqueda, ¿no? Creo que si algo hemos aprendido es que no tenemos recetas y que crear políticas para personas en situación de vulnerabilidad es crear políticas para una sociedad vulnerable donde somos todos y todas vulnerables. Y donde el dolor de otros y otras es nuestro dolor y es nuestra llaga y nuestra herida como sociedad. Entonces, es eso, es pensar políticas para todas y para todos que nos puedan humanizar, ¿no? Porque vivir en una sociedad donde asumimos que eso, que tenemos formas de relacionarnos deshumanizantes, no, nos cuestiona y nos exige, obviamente, como gobierno departamental en este caso, pero creo que nos exige a todos los actores de la sociedad y a todos los colectivos y a todos y todis. Incluso el plan ABC abarca una cantidad de esto, ¿no? De tejer redes con varios colectivos, entre ellos está el del el afro, ¿no? Que también estuve leyendo ahí como que también es una de las prioridades de este plan, ¿no? Tejer eso, ¿no? Contanos un poquito. Tejer redes, lo que vos decís, y con eso termino de responder a la compañera que me diste el pique, sí. Que justamente no hay forma de diseñar políticas, sino es desde esas redes tejidas y desde esa escucha, ¿no? Esto que hablábamos, necesitamos escuchar qué viven, qué piensan, qué sienten las personas que hoy están sufriendo, ¿no? Estas formas de relacionarnos deshumanizantes y estos derechos humanos vulnerados. Tenemos que, para comprender, primero hay que comprender. A mí me pasa que siempre creo que venimos, ¿no? Como sociedad y desde el mundo político, desde el mundo académico, desde los espacios donde está como el poder de alguna forma, creando en espacios donde ese otro y esa otra no entran, no son parte de esa creación. Y bueno, y ahí falta una pata central, porque en realidad, ¿cómo construimos saber? Si nos unimos todas las partes, ¿no? Y justamente tejemos esas redes y desde ese lugar empezamos a pensar esos caminos, que muchas veces ya son parte de las intuiciones, de los deseos, de los sueños, de las necesidades de las personas que están viviendo esa situación. Ahí ya están los datos, digamos, ¿no? Ahí ya están los caminos, pero muchas veces esa capacidad de escucha no es capaz de escuchar de verdad, ¿no? Ahora justo estábamos hablando con Federica, todas las veces que en realidad traducimos la voz del otro a las cosas que ya pensamos de antemano que el otro debería necesitar, ¿no? O lo que el otro. Acomodamos ahí. Acomodamos los discursos, o hacemos entrevistas y cambiamos palabras, o pulimos, o. No. ¿Dónde está esa voz genuina, donde hay un saber, una verdad que precisamos comprender para poder diseñar las políticas sociales en este caso? Entonces, por eso te decía que es una búsqueda y es un desafío, porque lo que venimos haciendo desde la intendencia es poder, bueno, estos caminos de escucha de estos colectivos y a su vez, cómo eso entra en un tiempo, en un formato que es el de la gestión, que también es limitado, con recursos limitados, con tiempos, con formas de evaluación, con un montón de eso, de otros parámetros que exigen, bueno, que esos diálogos de verdad son exigentes porque tenemos que traducirlos y con esa que dije recién, que odio la palabra traducir, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esa traducción sea lo más genuina posible para poder crear caminos de ese lugar? Entonces, es búsqueda continua, es desafío y creo que vamos de a poco avanzando, obviamente con muchos errores, esto es aprendizaje, es caer, es levantarse, es ensayo y es escuchar y aprender de los y las otras. Qué alegría escuchar que desde el gobierno central, acá departamental, también se siente, se conoce que estos grupos de personas, estos colectivos están organizados, porque no estamos hablando de personas individuales con creencias individuales, sino de grupos organizados. Marcelo había mencionado la colectividad afro-uruguaya, pero hay otras colectividades que también tienen su organización. Nosotros desde Las Ollas también estamos organizados y los privados de libertad también. Los privados de libertad. Hay unos convenios también con la DINAL y también estuve indagando un poco ahí de. Bueno, he visto que se generan cuadrillas con el plan ABC que van a trabajar a Las Ollas también, en la parte de edificación y eso. Muy bueno el trabajo que están haciendo, de verdad. Desde el punto de vista, muy bueno, la verdad. En realidad, sí, Marcelo, nosotros sentimos que estamos colaborando muy poco en relación a lo que quisiéramos. Para nosotros es una responsabilidad poder aportar algo, si bien no es competencia estricta de la intendencia, ¿no? El apoyo alimentario, pero ante la emergencia y necesidad fue lo que vimos que era lo primero que había que hacer, pero asumiendo que era en ese espacio de encuentro con Las Ollas que íbamos a ir viendo cuáles eran las formas de aportar. O sea, con la CPS dijimos, bueno, ellos nos dijeron, primero es el alimento, bueno, y eso hicimos, después las mejoras edilicias, después la formación, Después también la apuesta por apoyar algunos emprendimientos, que fue el Fondo Por Más, que bueno, tuvo también su ámbito de discusión en este espacio, y agradecemos muchísimo cuando también hay gente que piensa distinto y nos ayuda a pensar para mejorar esa política, ¿no? El Fondo Por Más para nosotros fue una apuesta por estos colectivos organizados para poder apoyar con dinero propuestas que ya estaban, y la verdad que ha sido muy buena, pero también colectivos como el de ustedes que nos hicieron ver, bueno, pero están poniendo a competir a las ollas. Bueno, nosotros aprendemos de esas cosas y les agradecemos cuando nos comparten, ¿no? Cuando están de acuerdo y cuando no están de acuerdo, porque así construimos. Sí, entonces, sí, sí. También aprovecho este micrófono para agradecer cuando nos aportan, porque nosotros necesitamos justamente escuchar para poder seguir creando caminos. Y ustedes son responsables de esto, de decir la palabra, porque estamos trabajando juntos sí, en esto. Entonces, en este encuentro que mencionabas hoy, Mercedes, y en este escuchar a las diferentes voces, es una alegría también que hayas usado el micrófono de Radio Pedal para dar cuenta de esa diferencia en formas de o estrategias de para un mismo camino, ¿no? Lo importante, creo, acá dejar sobre la mesa, es que todos estamos tratando de resolver un problema que es emergente, pero a la vez es también permanente, porque las ollas nacieron a partir de un problema que empezó con la pandemia y que empezó como algo que emergió de golpe, pero logró que se organizara un grupo, un colectivo que es enorme y que abarca muchísimos barrios de Montevideo. Es muy potente, ¿no? Muy potente. La organización que tenemos es muy fuerte. En los programas anteriores han estado entrevistando diferentes actores de la red de ollas para mostrar cómo estamos organizados desde un lugar muy muy cooperativo, muy colectivo. Sin salvo que quieras agregar algo, sí, para poder aprovechar también uh-huh. esta instancia en la que tenemos a Mercedes en la cabina, queremos hablar, aparte de esos convenios que mencionó Marcelo y que vos un poquito hablaste, si hay algún otro convenio que tenga relación con el ámbito educativo, laboral o algún otro espacio que te parece que merezca la pena conversar a partir de esas políticas sociales que se están desarrollando desde la Intendencia. Y bueno, nosotros en realidad el ABC+, que es este año es la apuesta es seguir con el apoyo obviamente a las redes de ollas, pero en este formato de ir viendo por dónde nos van mostrando el camino, en esto queremos acompañar este colectivo potente, ¿no? Donde de verdad vemos mucha novedad en estas formas de relacionarse de las cuales todos tenemos que aprender. Entonces, en ese sentido, estamos dispuestos a seguir acompañando, sentimos que nuestro compromiso está ahí, pero en eso, de cómo podemos colaborar para seguir potenciando esto que ya es, que ya sucede y que creo que nos invita a todos a sumar. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir con el apoyo a las ollas, porque obviamente sigue siendo una necesidad el alimento concreto, pero también soñamos con poder apoyar emprendimientos laborales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos caminar hacia la soberanía alimentaria? Bueno, obviamente el trabajo es un componente esencial. Entonces, por ejemplo, hay una parte que nos gustaría seguir avanzando en esto de las cocinas comunitarias, los centros culturales, educativos, que estos propios colectivos tengan poder aportar algunas herramientas más para potenciar eso. El tema de ABC Trabajo también, ¿no? La idea es otros 1,000 puestos de trabajo este año, con distintas las cuadrillas que vos mencionabas, ¿no? Lo clásico del trabajo. Sí, yo ahora venía bajando para abajo y una cuadrilla de claro. chicas que estaba trabajando ahí en la esquina de Canal 10. Exacto. Eso, la idea es poder continuar con otras personas, obviamente, dando oportunidad a otras personas. Y tenemos ganas también de otros proyectos que tenga más que ver con potenciar emprendimientos que ya existen o que quieren ser, pero que necesitan también a veces como un puntapié, a veces económico o a veces... Entonces también ahí como Intendencia queremos seguir apoyando en ese sentido. Después también con personas en situación de calle estamos pensando en otro centro diurno más, que generar algunos espacios más para poder estar, que eso es como una de las demandas de NITEP, del colectivo Ni Todo Está Perdido, que también... estamos trabajando con ellos y escuchando a ver cómo podemos desde la Intendencia generar algunos espacios más durante el día. Después también eso, vieron que Desarrollo Social en la Intendencia tiene toda la parte de políticas sociales, que es como vos decías, ¿no? La población migrante, la población afro, personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, personas con discapacidad. Hay como un montón de colectivos y bueno, y cada uno está pensando en cómo poder afianzar un poco más estos espacios de escucha y de camino colectivo con algunas propuestas concretas que puedan responder a las necesidades. Qué importante lo que vos decías recién, lo de los centros culturales y centros deportivos también, de los barrios, poder ayudar. Bueno, esto de la pandemia cerró muchos lugares de esos, ¿no? Y qué importantes son esos lugares para la convivencia de los barrios, que es algo que yo pregono siempre y lucho por este barrio en sí, que es el barrio donde yo nací y el que vivo, y que qué importante que es para los jóvenes, para la convivencia. Bueno, ya le contamos a la audiencia que para el cierre de este programa va a estar cantando Nico Conde, que es un joven que también que a través de esta pandemia, se le complicó conseguir trabajo y bueno, ya ha decidido seguir con la música, y eso es como una cantidad de jóvenes que cumplen la mayoría de años y se encontraron con esta pandemia sin poder conseguir trabajo y apuntaron al arte, ¿no? Con esto de los videos y esas cosas que se ha hecho muy, muy, muy conocido por eso, ¿no? Que estaba hablando de que cerraron muchos lugares y bueno, uno tuvo que tener la iniciativa propia de poder gestionarse uno mismo. Esto de que mencionaba Marcelo de la organización barrial, que es propia y típica de la ciudad de Montevideo ya desde históricamente, y cómo esos colectivos también se van interrelacionando, y esa división entre barrios a veces queda difusa, y además empieza a haber una colaboración entre barrios. Por ejemplo, nosotros acá desde la olla de pedal trabajamos en coordinación con las ollas de la olla del tobogán de otro barrio. O sea, hay como una relación, intercambio y ese apoyo mutuo en función. Hablando de la olla, que es lo que nos convoca hoy. Mercedes, queremos agradecerte infinitamente. Te dejamos acá el micrófono por si hay algo más que vos quieras agregar que no hayas dicho y que te parezca interesante, pero queremos agradecerte la presencia en Paque Olla. Me parece divino eso, que exista un espacio de comunicación así como este, horizontal, que nos encuentre, ¿no? A muchos que tiramos para un mismo lugar y fortalezca estos caminos de convivencia y de encuentro, que es lo que la sociedad tanto necesita, ¿no? Entonces, me parece eso, una olla que también tiene un programa de radio, que también tiene un espacio cultural, que también tiene un espacio donde de emprendimiento, costura. Eso da muestra de hacia dónde, ¿no? Hacia dónde está esa potencia, un espacio para reinventar distintas formas y nuevas formas de hacer, que eso, donde podamos encontrarnos más con nuestra humanidad y con ese convivir que tan difícil resulta en nuestra sociedad uruguaya, ¿no? Realmente es un arte el poder generar espacios de convivencia, y me parece que la olla es una como muy buena excusa para poder generar esos espacios que acá se ve mucho, ¿no? Porque es la olla y todas esas otras cosas que la rodea y todos esos tejidos que uno visualiza cuando entra. Entonces, nada, decirles que muy contenta de estar acá, que espero volver pronto, no necesariamente al micrófono, sí a sentarme a comer con ustedes, que hoy no puedo quedarme, pero... Ah, no sabes lo que te perdés. No, por eso, como sé lo que me pierdo, voy a volver, y acá lo digo. No, invitarles a eso, a que podamos compartir ideas, propuestas. Estamos abiertos a escuchar, a acompañar, y es eso, que los necesitamos para aprender por dónde ir caminando. Esa es una búsqueda de verdad, es un desafío, es un compromiso, y queremos hacerlo juntos. Vos sabés que a mí me quedó una pregunta colgada, que es importante porque nos escuchan de todas las ollas, ¿viste? Y es una pregunta que salió del colectivo, de repente, por no tener información, entonces queremos aprovechar. Si bien hubo un apoyo monetario de parte del Plan ABC para las ollas populares, lo que queremos saber en realidad todos es si ese apoyo económico va a seguir estando. Mira, nos juntamos con la coordinadora hace como unos meses atrás y justamente les compartíamos que el ABC de apoyo alimentario era un año, ¿no? Que ahí teníamos el presupuesto y... hasta ahora no hemos dicho exactamente porque estamos como viendo y evaluando y escuchando. Las primeras reuniones fueron eso, ver por dónde las ollas se veían, se imaginaban, se proyectaban, para poder ir viendo, bueno, con los recursos que teníamos que hacer. Lo que vamos viendo es que la parte de insumos de alimentos obviamente sigue siendo una urgencia y una necesidad. Entonces, la idea de ir retirándolo no es real. Entonces, que vamos a seguir apoyando todo el año con por lo menos un porcentaje de insumos que tendremos que ir coordinando con otros que también aportan para optimizar los recursos, ¿no? Y no superponer. Sí. Entonces, todavía no hemos dicho porque no sabemos exactamente con qué, pero sí está claro, por un lado, seguir apoyando la parte de alimentos. Y después, esto que les comentaba, cómo podemos apoyar otros emprendimientos que surgen en el entorno de la olla, que tienen que ver con trabajo, con cultura, con educación. Y eso es bien distinto, porque cada red tiene su vida propia, sus características, sus improntas. Entonces no puede ser algo que sea, bueno, ahora va a ser esto, sino que ahí es un trabajito de encuentro con cada una de las redes y ir viendo esas formas de apoyo. Pero todavía eso va a surgir de los próximos encuentros con la coordinadora, porque es eso, nosotros tenemos como algunas ideas, pero la idea es chequearla con las ollas y ver si es por ahí o si hay otras urgencias. Así que lo cierto, y para resumir, es que ABC de Apoyo Alimentario continúa, obviamente, con su parte de insumos y con estas otras propuestas que todavía estamos construyendo. Vos sabés que me quedaría... Sí. La gente no lo ve, pero tengo 250. Sí, pero el cuaderno de Marcelo realmente asusta. Un genio, una producción impresionante. Gracias por tomarse en serio. A veces... No, y todo lo que me quedó por decir, que me asusté del principio, porque la verdad que los estudios que tenés como que involucra todo, porque cuando comencé a leer todo, la información y todo, digo, pero con razón está esta mujer acá en este lugar, porque la verdad que, bueno, da ganas de preguntarte. El verdadero estudio te lo da la calle, la vida, el aprender de otros, ahí es cuando uno de verdad aprende, lo demás son eso. Son cajitas donde uno va, clasificando cosas. Exacto. Pero, Marcelo, te propongo lo siguiente. Podemos, como subimos todas las semanas el programa a la web y se escribe una nota donde allí se desarrolla un poquito lo que sucedió acá en la cabina, podemos encontrar la forma de contestar alguna de esas preguntas que se cocinaron ahí afuera, mientras que se picaba la cebolla y se lloraba por la zanahoria, se fueron elaborando preguntas de todos los que están allí, así que vamos a ver de qué manera podemos resumir algo de lo que está allí. Y bueno, ahora sí vamos a liberar a Mercedes y vamos a quedarnos con un poquito de música para seguir con el programa. Oye. Pedal, donde se cocinan tantas cosas. Gracias. Gracias a ustedes. Que se preocupe por la gente. No estaría mal, ¿no? Que fuera la casa. Que no vayan solamente cuando hacen campaña, ¿no? Volvimos a este gran programa, Pa Qué Olla. Tremenda entrevista, Pao. Tremenda entrevista, pero quedan cosas por decir, cosas por hacer, Marcelo. Sí, no. ¿Qué? Tenemos muchísimo más programa por delante, Pao. Y muy poco tiempo, así que te propongo que ya anuncies este espacio. Bueno, estamos en el móvil, ¿no? ¿Nos escuchás? La movilera estrella de este programa. Muy buenos días, Noah. Muy buenos días, Noah. Muchas gracias por estar ahí del otro lado de la cabina conversando con los actores más importantes de este momento. ¿Con quién estás, Noah? Bueno, en realidad en este momento estoy en la puerta, voy a ir desde afuera hacia adentro. Brevemente estamos esperando a que salga la comidita, hay varias mesas con partidos de conga, de truco. La cual en realidad me da cosa interrumpir, pero les puedo preguntar cómo están, cómo estamos en el móvil en vivo de la radio. Que manden saludos, no sé si ahí, hablar, que peguen un grito, ¿sí? Que demuestren, dale, que están vivos ahí. Estoy. No. Estamos acá con unos compañeros, estamos jugando una carta, una conga, y nada, el que pierda acá va a tener que lavar los platos. ¡Ay, que pierda acá! ¡Ah, qué bueno eso! ¿Sí? ¡Me encantó! Es muy bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, se ve un lindo ambiente, ¿no? Ahora cuando terminemos el... golpeame la mesa ahí, que ahora cuando terminemos el programa tengo pareja para jugar el truco. Ah, bueno, cómo no. Si pierdo me voy corriendo, no lavo los platos. No, Marcelo. No se puede. Y lleva el calorcito de la cocina que tanto me gusta. Vos sabés que traspasa el micrófono del olor. Pero hoy no voy a hablar con Rubén. Aunque bueno, lo vamos a saludar a Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenida al mundo del calor, a perder kilos aquí junto a nosotros. No, hoy te voy a pasar con mi fiel compañera para que converses un rato con ella. Muy bien. Yo vengo medio atrasado. Y a pesar de su ayuda, vengo atrasado. Mirá cómo estaré hoy. Por favor. Me agarró un mediado de semana. Por favor, Rubén. Bueno, con permiso. Adelante. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, esto siempre es el mundo, Rubén. Quiero aclararlo. O sea, el mundo del calor de la olla es el mundo de Rubén. Pero vos te has sumado... Acá estoy como asistente de chef. Ahí va. Dando una mano a lo que se necesita acá en la cocina. Esto es nuevo para vos. Esto es nuevo para mí. Es nuevo para mí. En estas dimensiones es nuevo para mí. Bueno, contanos cómo te llamás, cómo llegaste a la olla. Bueno, yo soy Matilde. Llegué a la olla hace un par de años. Empezamos con las meriendas y bueno, después me fui sumando a los almuerzos, dando una mano también con la traída de frutas, verduras y apoyos que hay por la vuelta. Y bueno, y los miércoles ahora acá pudiendo volver, y acá estamos en la cocina, o sea, divino. ¿Y qué tenemos para hoy, Matilde? Bueno, hoy sale un guisito de lentejas, acompañado de muchas verduras, boniato, papa, zanahoria, calabacín, una carnecita espectacular, una bondiola, maravillosa. Así que nada, viene un guisito polenta para este clima así tan... ¿Qué estás con el caldito ahí, Matilde? Sí, ponele, estamos habilitando un poco de caldo de zanahoria, digamos. Ahí va. Caldo de zanahoria, es algo muy innovador. Muchas gracias, por Matilde, favor. Placer. Bueno, y también contarles que más tempranito hubo un cafecito, que le ponen azúcar al café, pero está bien también. Y un licuadito de zanahoria. Estuvo completito hoy. Hay pancito para el guiso. Está precioso, la verdad. Contarle a la audiencia que aquella persona que tenga la necesidad, hace un tiempo ya los compañeros de acá de la olla pedal decidieron poner una olla popular y que pueden venir. Aquella persona que tenga la necesidad de recibir más que un plato de comida se puede acercar acá a San Salvador 1510 en Casa en el Aire. Hasta las 2 de la tarde andamos por acá. 12:30 se está sirviendo el plato de comida, no me lleguen tarde. Muchas gracias, Noa, por ese móvil y por traernos a la cabina esos olores y esos ruidos de cocina que tanto queremos oler y escuchar. Placer inmenso para mí. Les deseo un hermoso término de semana a todas las personas que estén escuchando. Saludos. ¿Y qué te parece si escuchamos un temita? Y bueno, para ir dándole un cierre de gala a este programa, como lo hacemos todos los programas, tenemos un artista invitado. Él se llama Michael o Nicolás, como quieran llamarlo. Tenemos en los estudios de Radio Pedal, en el programa Paque Olla, el honor de recibir a Nico Conde. ¿Cómo estamos, Nico? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, contento por recibir la invitación. Marcelo, la verdad que estoy re contento, tranquilo nomás. Bueno, contarle a la audiencia que Nico integra lo que es el proyecto Consabor Producciones, que en los programas anteriores ya estuvimos contando porque tuvimos la participación de Fede, que fue partícipe también de este proyecto, que el proyecto se basa en sí en generar espacios de cultura dentro de la cárcel, y bueno, Nico fue parte... Él ya ahora está en libertad hace un tiempo ya, y bueno, ya decidió seguir con este camino de la música, Y bueno, y hoy nos vamos a ir bailando, Nico. Claro que sí. ¿Qué tipo de género cantás, Nico? Y me gusta el reggaetón, pero es un reggaetón bastante distinto al que se escucha comúnmente. Reggaetón uruguayo. Reggaetón uruguayo se podría decir, sí. Bueno, contarle a la audiencia que tuvimos la posibilidad de que Nico se acercara a los talleres de Familiar Rap en la unidad número 6 de Punta de Rieles con la idea de poder cantar. Y a los 3 meses, Nicolás estaba cantando en el lanzamiento de la escuela Ombiham, que es una escuela que se iba a construir adentro de la unidad número 6. Y ese evento fue para recaudar fondos y tuvimos la oportunidad de poder llenar un movie. Mi participación fue como maestro de ceremonia y la de él cerrando ese... En el show. Ahora que pasó este tiempo, ¿qué sensaciones te da? ¿Recordás de ese momento? Sí, viste que todos tenemos a veces una decaída como que... Ah, que en Uruguay no tenemos tantas reproducciones como Puerto Rico o Argentina, por así decirte, el reggaetón. Sí, sí, como que es más difícil acá, ¿no? Suena la plena, de sí, la gente sí, plena, sí. Como en otros lados la salsa, y bueno, sí. Pero... recordando que en 3 meses lo que pude hacer, ¿no? Con ayuda de compañeros, tanto como... La gente que nos escucha lo puede revivir a través del canal de YouTube de Con Sabor Producciones. Está uh-huh. toda la participación de Nico Conde y les recomiendo que vayan ya. No. Vamos que nos cuente no. un poco más, Nico, y... eso que estaba desarrollando. Y está, recuerdo, porque... Fue impactante porque no pensábamos que íbamos a llenar la sala. ¿Viste? Estábamos que... Sí, recordar que éramos todas personas privadas de libertad, sí. que habíamos y había, la posibilidad de salir afuera. Al Montevideo Shopping. Aparte teníamos muchos planes en la mesa, ¿no? Sí, sí. Hasta que decidimos hacer con Juanma, hicimos una difusión entre 2 temas, sin robar ni traficar y 5 palabras. ¿No? Ahí va, se fusionaron 2 temas en uno. Sí, y bueno, la verdad que cuando llegamos al movie fue muy lindo porque hacía muchos años no veía a mi abuela y estaba mi familia en la cola, ¿no? Pasé por el costado y me recuerdo que me pararon en la puerta después que saludo a mi familia, el encuentro, como que ya estaba removiendo sentimientos, ¿viste? Con todo lo que me estaba pasando, digo, sí. Hay que reponerse ahora. Aparte la canción que cantaste, que diferente. También hablaba, ¿no? De eso. Sí, también. ¿No? Y me sentía diferente, como que estaba. Me estaba quedando en la mitad de la montaña y... Sí, sí. La de Spider-Man saqué, no sé. Y estaba, voy entrando y me dice, no está la sala abierta todavía, no está. Sí, sí. Y viene Pamela Martínez justito y nos dice, no, ellos son los artistas. Pasamos por el costado. Estuvo muy lindo eso, sí, la verdad. Y bueno, después la gente, ¿no? La gente, o sea, porque a veces pensabas, ay, ¿quién va a escuchar mi música? Que este, que el otro, está entre todas las personas. Había gente como el presidente Peñarol, Gómez Platero, mucha gente que nos dio para adelante en ese momento y tal. Es algo que. Juan Herrera Producciones, que yo después pude hacer un curso con él. Sí, también. Tengo el tapabocas, estaba pensando en traerlo, digo, recuerdo, porque no se usa mal el tapabocas en algunos lugares. Y bueno, y muy contento y tal, eso te ayuda a juntar fuerza, a recordar, ¿viste? Y tal, como a seguir. Porque a veces como que, no dejo. Pero como es algo que me gusta y no busco fama y no busco, ¿me entendés? Lo que, sí, capaz que otro artista, en la casa de otro artista, ay, quiero fama, quiero que me agiten y me griten y quiero tener reproducción y música. No, quiero demostrar lo que hago y lo que me salvó, ¿no? De un lugar que si te pones a pensar en un momento, lo tomas como una escuela para seguir delinquiendo. Pero si te quieres recuperar, te recuperás y pronto, ya está. No tocas nada que no sea ajeno. Qué bueno, qué importante lo que estás diciendo, Nico, porque hace bien escuchar que hay un lugar donde uno se puede rehabilitar y puede encontrar su camino y no quedarse en la mitad de la montaña. Sí, ¿no? Escalar. Ahí va. No, y todo lo que se generaba en el colectivo, ¿no? Que no era solo música, sino que se hablaban un montón de cosas que eran de la diaria y de cosas que pasaban afuera para ir uno preparándose para lo que para el día después. Y ya le mandamos un saludo a Adrián Baral. Y bueno, Marce, déjame hacer una cosa, porque nos vamos a ir desde el programa escuchando a Nico. O sea, Nico se va a poner a cantar ahora porque queremos escuchar su música. Hay un montón de oyentes que todavía no entraron a YouTube para ver ese video que vos recomendaste, así que están esperando que él comience a contar. Así que si te parece, déjame adelantar que en Casa en el Aire, este sábado, hay un jam candombero. Entonces, todo aquel que quiera venir a mover el cuerpo, que quiera venir a cantar, que quiera venir a tocar, puede acercarse a San Salvador 1510 a las 20 horas para participar de esa fiesta del tambor que estamos preparando para poder realmente mover el cuerpo y disfrutar de un evento maravilloso junto con un colectivo de músicas candomberas para festejar la reaparición de un tambor robado. Tuvimos el desagrado de haber perdido un tambor muy querido por sus dueñas y pudimos recuperarlo, entonces estamos de fiesta para poder celebrar que el tambor volvió a las manos que tenía que estar. Así que este sábado a las 20 horas en San Salvador 1510, el Jam Candombero. Ahora sí, vamos. Los esperamos a todos. Mientras el DJ pone la pista ahí, tenemos el agrado en los estudios de Radio Pedal para el Mundo, la presentación de Nico Conde. No sé por qué me llamas todavía. Nico Conde, pa punto que olla, con Sabor Producciones. No sé por qué me llamas todavía, yo sigo escuchando tus mentiras. No sé por qué me llamas todavía, no sé por qué me llamas, baby. No sé por qué me llamas todavía, si mi cama está vacía. Yo sigo escuchando esa mentira que tú me decías, que ibas a estar conmigo por el resto de mi vida. Pero era todo mentira, que ibas a ser la nena mía. Yo sigo escuchando esa mentira todos los días. Tú siempre jugando con mi mente, siempre me mientes, siempre me mientes. Oh no. Yo me miro en el espejo y lo único que veo es tu reflejo bien a lo lejos. Y me doy cuenta de que tú no estás, que solo es tu reflejo una vez más. Recuerdo de aquel día que tú me decías que las únicas manos que te tocarían eran las mías. Pero mi cama sigue vacía y tú sigues con tus amigas. Y yo disfrutando de mi vida. Y qué ironía de la vida, que yo pensaba que sin ti me moriría. Y ahora tú me llamas diciéndome que tu cama está vacía, que extrañas todas las caricias que yo te hacía. No sé por qué me llamas todavía, yo sigo escuchando tu mentira. No sé por qué me llamas todavía, no sé por qué me llamas, baby. Ahora me olvidé que mi cama está vacía, porque la disfruto todos los días con mis amigas, improvisando en esta melodía. Venite pa' la olla con Radio Pedal, improvisando se me fue la letra y no pienso parar. Con Sabro Producción y la compañera vamos a golpear. Venite a pedalear un ratito más, que estamos en vivo y en directo pa' Instagram. Hey, hey, yeah. Y no voy a parar, te invito, Marcelo, a improvisar. Estamos en vivo en Olla Pedal, subita la bicicleta, no vayas a pinchar. Yo, pa, un aplauso, pero del ángulo, gracias. En el ángulo. Muchas gracias, Nico. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, muy agradecido por Marcelo, que yo cuando no quería saber nada, él dijo, lo vas a lograr, así que dale, ponete las pilas, que tengo una sorpresa para vos y está. La sorpresa era que en 5 días teníamos que pulir 2 temas que estaban ahí para elegir y que lo teníamos que presentar en una sala muy... que la primera vez, sinceramente, que agarraba un micrófono inalámbrico, a no ser el que no andaba, que ensayábamos. Y bueno, delante de todas esas personas, ¿no? Fue impactante. Y aparte de todo, como que se multiplicaba con mi familia. Fue muy especial. Qué hermosa experiencia, Nico. Bueno, queremos saber, aquellos que todavía no sabemos cómo encontrar tu música, ¿dónde te buscamos? Y mira, yo tengo el Instagram que es el_NicoConde, la 2 veces con cada kilo, en Instagram. Pero ahora mañana voy a hablar un tema con una compañera, Sofía U. Ganas se llama. Lo voy a grabar con Mike Producciones de Curva de Maronia. Y después el viernes voy a grabar este mismo tema. Y ahí sí, voy a hacer un canal oficial en YouTube para que me puedan seguir, que va a ser Michael Nicolás o Nico Conde, para que sea facilito y me puedan empezar a seguir. Y bueno, bueno, vamos a poner entonces esos medios de comunicación. Y si no, con Sabor Producciones, que están una cantidad de videos también. Bueno, de esto que hablaba Nico. Y bueno, y ya... Se nos terminó el programa, Marcelo. Y llega la hora del almuerzo.